reto divertido. Descubriendo el deporte para los jóvenes. Programa presentado por Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días. Estamos aquí una vez más para concienciar a los jóvenes de las ventajas, tanto físicas como anímicas, que tiene el deporte. Queremos hablar de la importancia que tiene tanto para su desarrollo y así motivarles a realizar un ejercicio físico que les reportará grandes beneficios en el presente y en el futuro. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y siempre me apasionó el mundo del deporte. Un saludo desde los controles de Esther Diez. Bueno, en este programa de hoy vamos a tratar del baloncesto. El baloncesto, a diferencia de los otros programas que hice, que eran deportes individuales, es un deporte de equipo en el que juegan 5 personas en cada equipo y hay diferentes puestos. Vale, los puestos son el base, que es el que sube el balón hacia el campo contrario y normalmente es el jugador más bajo del equipo. Los aleros y los pivots ya sí que son gente normalmente alta, y entonces los aleros son los que normalmente realizan los tiros exteriores de más lejos de la canasta. El pívot, por lo contrario, normalmente se mueve justo debajo de la canasta y se encarga de coger los rebotes y de meter las canastas que está la bola cerca de la canasta. Bueno, este deporte lo recomiendo porque es muy rápido, ya que tienes un tiempo limitado para pasar al campo contrario y tirar el balón. Entonces, existe una modalidad de tiro que es el tiro desde la línea de 6.25, que lo que te hace es que te otorga 3 puntos, a diferencia de los 2 puntos que te otorgan las canastas normales. Bueno, el baloncesto tiene un beneficio para los jóvenes porque es un trabajo en equipo donde tiene que haber gran compañerismo entre todos los jugadores. Físicamente se trabaja mucho el cuerpo, ya que requiere una velocidad adecuada y unos movimientos bastante completos en lo que son rebotes, tiros, bueno, cualquier jugada que pueda ocurrir dentro del partido. Animo a todos los padres a introducir a sus hijos en este deporte tan maravilloso. Hasta aquí les dejamos por hoy. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.